Como habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a estar hablando con Natalia, que es mamá de Sol, una de las víctimas de la tragedia Circunvalación. Después de un año empieza el juicio. Ayer martes empezó el juicio contra Mohedo y ella nos va a estar contando en qué circunstancias, cómo empezó el juicio y bueno, lo que esperan, que sabemos que se está pidiendo un cambio de carátula. ¿Qué tal, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos, que sabemos que ayer fue un día bastante intenso ahí en tribunales, ¿no? Efectivamente, ayer dio comienzo el juicio. Como es la primera jornada, tuvo lugar la declaración de Amoedo, que es el principal responsable y es el único imputado, donde él hizo como un acting, ¿no? Pidió perdón, lloró, qué sé yo, pero de una forma totalmente monocorde, sin ningún tipo de sentimiento, realmente que se notan un arrepentimiento real. Y por otro lado, sostuvo una serie de mentiras que a lo largo del juicio nosotros vamos a demostrar que no, eso ya quedó confirmado científicamente que no es así, como por ejemplo que había sido tocado por la izquierda, por lo cual se desvió, o bueno, de otra serie de cuestiones. Luego hablamos de las familias, habló Fernanda mucho tiempo, que ella es la principal testigo porque es la sobreviviente del hecho. Y además nunca perdió la conciencia, así que recuerda absolutamente todo, ella pudo relatar eso. Y después, bueno, habló el papá de Sol, hablé yo y los papás de Agus, cómo nos fuimos enterando de las circunstancias y fuimos llegando al lugar del hecho y qué nos encontramos, ¿no? Con qué panorama desolador. Y bueno, y después todo lo que ha significado para nosotros esta lucha por entender y sentir que lo que ocurre con la justicia es totalmente divorciado del sentimiento que tiene la población y que tenemos nosotros las víctimas, ¿no? Esta persona estuvo detenida 19 días, hace una vida normal, no tiene ninguna consecuencia. Cuando él venía anunciando en sus redes sociales hace muchísimos años que se conducía con el Estado, que era como un trofeo, ¿no? Esto de pasar de un día al otro sin dormir. Como hizo, evidentemente, ese día lunes, a las 4 de la tarde, que las chicas venían de trabajar, que él venía de una fiesta clandestina y de consumir alcohol y drogas, totalmente alcoholizado, ¿no? Y que además se subió al vehículo en esas condiciones y de manera totalmente antirreglamentaria e ilegal se condujo por la circunvalación, haciendo adelantamientos por la derecha, por la banquina. Y la tercera vez que hace un adelantamiento ilegal, se encuentra con los chicos que estaban estacionados esperando la grúa, sentados en el pasto de ellos, o sea, ni siquiera estaban en la banquina, y les pasó por arriba. Entonces pensamos que hay determinados momentos en que la justicia no puede comprender esto como un accidente de tránsito, porque acá no hay nada eventual que haya ocurrido, sino que hay un montón de conductas dirigidas por Amoedo para que se logre el resultado letal. ¿Qué resultó? Entonces queremos que la justicia cambie la carátula y lo condene por homicidio simple, homicidio con dolo, por dos muertes y por lesiones graves dolosas también. Claro. Esto, el cambio de carátula se venía pidiendo de antes, querían llegar al juicio ya con el cambio de carátula, esa parte no entiendo mucho. Sí, nosotros, esto, bueno, la primera carátula que le pusieron a este hecho, como siempre se hace acá en Córdoba, fue un homicidio culposo, doble homicidio culposo y lesiones culposas graves. Luego nosotros logramos, a través de cuando se terminó de hacer las pericias y cuando estuvieron las conclusiones que fueron muy claras, pedimos un cambio de calificación legal y se dio lugar al cambio de calificación legal y estuvo durante 5 meses imputado por dolo, ¿no? Logramos. Y un día antes, o sea, mejor dicho, el día que eleva a juicio el fiscal Tomás Casas, que lo eleva a la Cámara, él decide cambiar y decir que esto simplemente se trató de una imprudencia. Entonces, y nosotros lo tomamos a esto como una gran traición, porque sabe que las víctimas, el Código de Procedimiento Penal, no nos da la posibilidad de oponernos a la elevación a juicio y pedir el cambio de carátula. Entonces lo hizo de una forma artera y traicionera. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar con esta carátula beneficiosa para el imputado, a él le dio la posibilidad de pedir un juicio abreviado, que el fiscal se lo rechazó, y pedir una probation, que se la rechazó el fiscal, también nosotros, también la Cámara, hicieron una casación y el Tribunal Superior de Justicia también se lo rechazó. ¿Por qué? Porque les dijeron que era necesario, había duda de si hay dolo o culpa. Y es necesario despejarlo en la audiencia de debate, que es donde estamos ahora. Ah, bien. O sea que todavía pueden, hay posibilidades que se cambie la carátula de un homicidio simple. Ah. Sí, sí, exactamente. Y eso es nuestra posición, y vamos a tener mucha prueba para demostrar a los camaristas que esto, digamos, un accidente, un homicidio por accidente, es algo que es previsible, ¿no? Acá se pudo haber evitado. Si Amoedo no hubiera tenido las conductas que tuvo, esto no hubiera ocurrido. Bueno, a uno le cuesta entender desde el sentido común que no se cambie la carátula. Me cuesta entenderlo. He estado siguiendo el caso y no lo puedo... por ejemplo, ¿qué hay? Para cambiar, como dice usted, justamente de manera traicionera en otro momento, me imagino que argumentó algo. Vos sabés que no argumentó nada. Tiene una pobreza enorme la pieza que de evasión a juicio, porque con los mismos elementos que se caratuló como doloso, con los mismos elementos, sin ninguna prueba nueva, lo bajó culposo. ¿Y qué puedo decir yo, que no lo conozco a Tomás Casas, pero que he visto cómo ha actuado? Es que él es un devoto del Tribunal Superior de Justicia, de la jurisprudencia, y es una persona que no tiene autonomía de criterio, que no puede darse cuenta de que este caso tiene que ser entendido de otra forma. Y también que este caso, como muchos casos similares al nuestro, se han entendido de otra forma, va a ser una lección pedagógica para la sociedad. No se puede matar alcoholizado. ¿Qué pasa? No solamente que a nosotros nos cambió la vida para siempre y el imputado responsable no tiene consecuencias, sino que además los seguros, este caso permite que los seguros excluyan la responsabilidad si está alcoholizado. Es toda una pantomima. Tenemos una provincia que habla de alcoholemia cero. Tenemos una persona con 2,07 de alcohol en sangre, que tiene un seguro que se excluye del seguro. Es como todo un como si, pero la verdad que las víctimas estamos abandonadas de parte del Estado. Entonces, este cambio de calificación que hizo Tomás Casas no tiene ningún asidero científico. Simplemente su íntima convicción, él estaba convencido que se trataba de una imprudencia nada más. Y esto nosotros hemos hecho otra lectura. ¿Por qué se trata estos crímenes como de la forma que se los trata? Yo creo que hay un statu quo que tiene que ver con conservar este dominio que tienen los varones, la cuestión masculina, esto de hacer las picadas, esto de salir alcoholizado, esto de pasar de noche, ¿no? Llegar hasta no sé qué hora, como él levanta a las 14 horas, una foto en su Facebook que dice lunes y se maneja y se muestra manejando con alcohol el vehículo que 2 horas más tarde terminó matando a los chicos. Entonces hay una concepción patriarcal, y en eso decimos hace falta un cambio de paradigma, así como lo pasó con los femicidios, que decían ay, le mató por pasión, por amor, no, porque estaba celoso y era como un mitigante. Bueno, sí. Hacer lo mismo. La mató en un accidente de tránsito, pero es un accidente. No son accidentes. Son delitos dolosos. Y un vehículo en manos de la persona alcoholizada y totalmente que desprecia la vida se convierte en un arma impropia que asesina. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, es como estamos. La causa principal de muertes en los jóvenes menores de 35 años son los siniestros viales. Claro. Claro. Aparte, Fernanda, diciendo, Amoedo tiene más libertad que yo, es como que... Sí, claro. Pero es que nosotros venimos viendo desde el primer día, o sea, el fiscal Tomás Casas se comportó casi como un abogado defensor, casi que no necesitaba un abogado defensor Amoedo, porque la fiscalía todo el tiempo protegió sus derechos. Nosotros sabemos a ciencia cierta que Amoedo sigue manejando. Es una de las condiciones de soltura que él tenía, y el Estado no estuvo investigándolo ni persiguiéndolo. Nosotros lo vimos, sabemos dónde está, sabemos qué maneja, pero si no encontrábamos la foto justa donde está manejando, o sea, ni siquiera subiendo o bajando del auto, nos ponían a nosotros la carga de la prueba, a las víctimas. Es una barbaridad todo lo que ocurre y el maltrato que nos pasa. Y nosotros sabemos que en nuestro caso hemos tenido tanto apoyo de la sociedad, de los medios, de los amigos de Sol, de Agus y de Fer, de las familias que hemos logrado instalar esto en la opinión pública. Pero que hay cientos de miles de familias que pasan de manera anónima por lo mismo que pasamos nosotros. Claro, sí, pensaba en eso, ¿no? Que ojalá se logre este cambio de carátula porque... más allá de la justicia que ustedes están pidiendo, necesitamos que cambie el paradigma. O sea, esto, ¿cuántas tragedias viales? Pasaron y terminaron las víctimas. No pasa nada, es como dicen ustedes, o sea, no es justo de que ellos pierdan un juicio en su casa tranquilo y después, por buena conducta, salgan encima antes. No. Exactamente. No es lo que pasa en Palermo ahora, ¿no? Que, bueno, pasó dos veces. Pasó en enero cuando esta persona alcoholizada atropelló a unos ciclistas y pasó de nuevo ahora un empresario que mata a dos jovencitos. Ellos estuvieron detenidos, están detenidos con dolo eventual. Están detenidos, por lo menos. Acá en Córdoba, ni siquiera se anima a cambiar la jurisprudencia, porque hay fallos en Mendoza, en Tucumán, en Jujuy, en muchos lugares que poco a poco están comprendiendo que se tiene que aplicar el Código Penal de otra manera para este tipo de tragedias. En Córdoba se niegan a hacerlo, y nosotros queremos demostrar que en este caso, como en muchos casos similares, es necesario aplicar el máximo rigor de la ley posible, porque si no, no se toma conciencia. Y nosotros decimos, a ver, conducir un vehículo es un acto social, no es un acto individual. Vos salís a la calle y no estás solo, estás con muchos otros que están conduciendo otros vehículos y son armas porque puedes matar. Por eso tenés que sacar un carnet que te habilite y que sepas estacionar y que sepas conducirte con pericia. ¿Qué hizo Amoedo? Tiene un carnet sacado en el interior, en esos pueblitos que te lo venden. Ni siquiera, cuando está prohibido, o sea, todas las conductas de Amoedo son las conductas de un sociópata. Él no respetó ninguna norma de las que están establecidas. Tomó alcohol, muchísimo alcohol, se drogó, subió al vehículo a altísima velocidad, de manera desagradable, poniendo en peligro a las víctimas. Los testigos van a declarar mañana y van a decir cómo temieron por sus víctimas, por sus vidas, y después terminó matando. Y además tiene un carnet tampoco reglamentario. O sea, nada de lo que hizo, es una persona, es un psicópata, es un peligro. Y él está en la calle y sigue manejando. Claro. ¿Cuánto calculan que va a durar el juicio? No, nosotros lo que sabemos, en principio, es que el 23, el lunes, serían los alegatos. Pero la verdad que todo depende de lo que pase mañana y pasado, porque ahí se va a determinar... si hace falta ampliar los días de audiencia. Bien. Natalia, están bien acompañados. Hemos visto que el día que empezó el juicio se hizo un festival ahí. Sí, estamos acompañados en todo sentido. Tenemos un excelente equipo de abogados, tenemos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que nos está acompañando, estuvo con nosotros presente en ese día de apertura del juicio. Después tenemos un montón de familias que nos están acompañando y toda la gente y los músicos que se han acercado y están aportando cada uno desde su lugar para esto, para generar conciencia. Natalia, bueno, además decirte que todo lo que vaya pasando nos podés ir comunicando para que nosotros de acá, desde el Valle de Tras la Sierra, lo vayamos también informando. Seguimos el caso, estamos atentos. Porque, sí, esperamos que alguna vez esto cambie y que haya justicia. Hemos visto también acá en el Valle tantos siniestros viales. Y uno dice... Claro, uno no se explica, ¿no? No se explica esta forma de actuar de la justicia, ¿no? Aparte que sigue demostrando, si hay algo que está cuestionado hoy en día, siempre lo hablamos en el programa, es el Poder Judicial, y parece que siempre están jugando a eso, ¿no? A de que no van a dar su brazo a torcer, es como que... Sí, yo creo que acá hay dos cosas. De parte de justicia penal, sí, hay una cuestión de valores culturales y sociales, que es esto del cambio de paradigma, ¿no? Cómo empiezan ellos, porque nosotros ya lo estamos viendo, la sociedad lo está viendo, cómo los jueces y los fiscales empiezan a ver que acá es necesario, como pasó con los femicidios, empezar a cambiar la mirada, ¿no? Eso por un lado. Y por el lado civil, no se puede permitir que nadie circule sin seguro y no se puede permitir a ningún seguro que no se haga responsable si mata de manera dolosa o con el consumo de alcohol o estupefacientes. Porque no, lo que no se puede permitir es que las víctimas queden en banda. Yo conozco un caso tras la sierra de una mamá con su hijita que murieron y que no solamente que el tipo no estuvo preso nunca, sino que además el seguro no lo descubrió. Entonces, ese papá quedó destrozado, le destrozaron la vida, ¿no? Y no hubo nadie que se hiciera cargo. Entonces, el Estado está para cuidarnos. Y si está para cuidarnos, tiene que dejar de proteger a los asesinos y dejar de proteger a las compañías de seguro. Tiene que obligarlas a darle la cobertura necesaria a los que quedan vivos. Claro, claro. Natalia, de acá un abrazo enorme, mucha fuerza y bueno, no están solos, acá también, desde acá, desde este lado de Córdoba también estamos acá apoyándolos y bueno, esperamos noticias y a medida que vaya pasando el juicio lo estaremos llamando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias. Abrazo, gracias. Historia de Fer y Sol, de amantes todo el planeta, una lucha entre caretas, sin olvido, sin adiós, te amo siempre es la canción, para que fuerte se sea. el juez de la negligencia, la carátula cambió. George, el podrido chabón, anda libre y sin sentencia. Justicia, gospel y sol, amigues en la vivencia de la muerte y la indecencia, de la vida y el amor. Escuchando un día.